soy, porque nací en mero Reynosa, Tamaulipeco, de los valientes, lo he demostrado de muchas formas. Si alguien me busca, pues en caliente, tiene respuesta y acción de sobra. Las mujeres son mi delirio, gracias a Dios que mis negocios me siguen dando y en efectivo. Soy reynosense, se lo repito, y no se metan nunca conmigo. Traigo mi gente y buen equipo, 24 horas bien protegido. Soy malicioso muy chico, siempre detecto cuando hay peligro. Así es que si voy y los visito, tal vez no sea visita de amigos. Los traicioneros me han hecho arisco, primero calo, luego confío. Ahí le va, compa Roberto, Paquito, saludos. Atoran.